Porque sí. Hoy habrá dos partidos por la conferencia patagónica. Independiente Neuquén recibe a Atenas de Mendoza y del Progreso en General Roca será local de Rivadavia de Mendoza. Dos partidos del torneo federal que arranca su semana en el día de hoy. Torneo federal que tiene muchos equipos, 54, ¿verdad? Sí, señor. 54. ¿Alguna vez la Armonía podrá jugar el federal, Pablo Quintero? ¿Cómo te va? Sí, claro, ya me he enterado que está haciendo, tiene un equipo de primera que está jugando ahí algún provincial en Entre Ríos, algo está jugando, así que en cualquier momento vamos a tener. ¿Jugarías una temporadita el federal para el club que te vio nacer, aquel que te escapaba de tu casa y ibas a picar la pelota? Sin duda, sí, sin duda, porque es el club que me vio nacer, crecer prácticamente, donde toda la infancia he estado metido ahí adentro, así que sí, por supuesto. Estamos hablando con Pablo Quintero. Está un poco viejo nada más. ¡No! Viejo es el viento, igual sigue soplando. Estamos hablando con Pablo Quinteros, el escolta de regata que anoche tuvo una actuación fenomenal. Gran partido, Pablo, ¿no? Sí, la verdad que hemos jugado un tremendo partido. Hemos ganado un equipo que si bien no está bien, pero es un equipo duro, difícil, una cancha difícil. Y nosotros hemos sumado una victoria de visitante muy muy importante. La verdad que fue un lindo partido y pudimos llevarlo nosotros, por suerte. Decía D'Angelo en la conferencia de prensa del final, Paolo, le preguntaban cuáles fueron las claves del partido, profesor, cómo lo vio usted, y lo primero que dijo, no lo pudimos detener a Paolo Quinteros. Le intentamos alterar marcas y buscar alternativas para buscar alguna defensa posible y no lo pudimos hacer. ¿Vos lo notaste así? Bueno, la verdad que sí, ellos han, no solo sobre mí, sino que sobre todo el equipo han intentado muchas variantes defensivas y bueno, nosotros hemos estado muy bien en la parte ofensiva, le hemos encontrado la vuelta a todas las variantes que ellos nos han impuesto, por ende, bueno, ganamos el juego, ¿no? Ellos yo creo que en el aspecto defensivo no pudieron encontrar la vuelta a nuestro sistema. Y nosotros tuvimos certeros también y hemos jugado muy inteligente, hemos botado muy bien la pelota, hemos buscado siempre el jugador mejor ubicado, hemos sido muy solidarios y bueno, por eso ellos, con todas las variantes que han empleado, no han podido frenar nuestro ataque, ¿no? Y les vino bien la semanita de descanso. Bueno, no una semana completa, pero sí acumular una determinada cantidad de días para recuperar jugadores y también para trabajar fundamentalmente. Sí, sin duda que ese tiempo que ha transcurrido de partido a partido no ha venido muy bien. Hemos recuperado tanto a Marcelio como a Tomás Coleman y bueno, obviamente después de algunos partidos hemos estado completos y eso ha sido muy bueno para el equipo. En un equipo de regata diferente al de la temporada pasada, sobre todo en la conformación de los titulares, y un equipo corto porque a la falta de un extranjero más o de una ficha mayor más, porque están jugando con 7 mayores, tuvieron varios partidos fuera los 2 extranjeros y si bien ahora tuvieron una semanita, eso igualmente se siente. O sea, escucho un poco bajo, Fabián. Muy que te decía bien. que a la falta de Somerville y de Coleman se suma la falta del fichaje que les queda, la ficha mayor. Y con un equipo nuevo con respecto a la temporada pasada, sobre todo la conformación de los titulares, digo que se siente jugar con menos fichas, ¿no? Sí, sin duda que en esa circunstancia los jugadores que estábamos a veces no jugaba partidos muy seguidos con este nuevo formato, y estábamos dando mucha ventaja, ¿no? Así todo el equipo supo responder a las bajas que teníamos y hemos salido adelante con partidos que hemos ganado importantes. En ningún momento nos excusamos en eso, pero bueno, hay que ser sincero y decir que se sintió y que bueno, que ahora ahora ya con la suma de los jugadores y uno más, vamos a estar más, más completo, y sí, vamos a hacer un plantel más largo. Si bien es prematuro por la cantidad de partidos, Paolo, y teniendo en cuenta que vos jugaste, por ejemplo, en España uno por semana, jugaste la Liga, de tener dos partidos en pareja, viernes y domingo, alternando algún televisado. Te tocó jugar en Uruguay continentales, con menos viajes y con menos cantidad de partidos por semana. Hoy, habiendo jugado este pedacito de esta nueva Liga Nacional, ¿qué visión tenés con respecto a las giras de visitante y a, por momentos, acumular también tantos partidos de local? Bueno, la verdad que no está mal, no lo veo mal. Lo único que por ahí veo que no ayuda a los clubes son los partidos que por ahí están los días de semana en cuanto al público, ¿no? Ahí se está viendo muchos estadios vacíos, con poca gente. A todo jugador que lo que más le gusta es jugar, entrenar, ¿no? Pero el tema va a ser muy importante, yo creo que en los entrenadores y cuerpo técnico, cómo saber dosificar la carga a los jugadores, ¿no? Y va a haber muchísimos partidos, muchos viajes. Bueno, no, el tema de los viajes, yo creo que se van a dar un poco ahora en la primera fase, después se van a cortar un poco con el hecho de que cada salida, cada equipo va a jugar 4 partidos seguidos y ya va a reducir mucho eso. Pero sí, yo creo que el tema físico, el estado físico de cada jugador, cada equipo, el cuerpo técnico va a tener que entender de que va a tener que dosificar mucho, sobre todo los entrenamientos, ¿no? Porque va a haber muchos partidos seguidos, mucho, bueno, sumado a los viajes, y eso va a ser muy muy desgastante y puede llegar a ser contraproducente para cada equipo, ¿no? Entonces, bueno, con el tema de lesiones, así que a decir de lo que se ha jugado hasta el día de hoy, bueno, está bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? Estamos hablando con Paolo Quinteros. ¿En dónde estás en este momento, Paolo? Estamos viajando, yo creo que estamos próximos a Sunchales, estamos por llegar, así que bueno, estoy en el colectivo. Está muy bien, estás en el colectivo. Yo creo que como todas las cosas, cuando arrancan, ¿no?, hasta que se acomodan, tienen cosas positivas y otras cosas para ir corrigiendo en el camino. Me parece que esto de las salidas, las salidas de una vez y jugar 4 o 5 partidos y después tener un descanso, me parece que está bueno. Obviamente que, como dice Paolo, hay que dosificar los entrenamientos, y hay jugadores que opinan que no, que quieren jugar una vez por semana, y hay jugadores que prefieren jugar todos los días o bastantes veces, porque les gusta jugar mucho más que entrenar, o porque piensan que es el gusto o la satisfacción personal. Yo creo que un buen análisis va a ser cuando ya esté promediando un poquito la temporada y tengamos un poquito más certero el diagnóstico. Lo cierto es que los equipos tienen que estar preparados, y en qué ha cambiado esa preparación, Paolo, que a esto apunta la pregunta, para poder hacer una buena base y poder ir regulando a medida que vayan pasando los partidos, si es que cambió. Sí, bueno, volviendo un poco atrás a lo que por ahí le gusta jugar un partido por semana, yo lo he vivido y la verdad que no es muy lindo. No es muy lindo porque tenés que esperar mucho tiempo para poder tomarte revancha si te fue mal en un partido, las semanas se te hacen muy largas, y la verdad que, no sé, en mi punto de vista no fue muy lindo. A mí tampoco me gusta. Yo creo que no, con respecto a nosotros no ha cambiado mucho la parte física, la preparación, sino que sí están cambiando mucho, yo te vuelvo a repetir, los entrenamientos, se está haciendo mucho más hincapié en el descanso. Quizás por ahí los entrenadores o el cuerpo técnico no tienen mucho tiempo para entrenamiento, de no preparar quizás partidos como a ellos les gustan, ¿no? Pero bueno, a veces tenés que priorizar ciertas cosas para no tener que lamentarte luego, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese aspecto ha cambiado un poco o al menos nosotros, ¿no?, en la forma de trabajo. Nico es un entrenador que le gusta trabajar mucho, que está muy bien, ¿no? Pero bueno, que yo creo que a partir de ahora va a tener que cambiar un poco su forma, de hecho lo está haciendo para el beneficio del equipo, ¿no? Más que nada para eso. Exactamente, exactamente. ¿Cómo estás mirando de reojo la zona sur, Paolo? Bueno, obviamente que seguimos toda la liga y estamos al tanto de lo que está sucediendo y sí, estoy al tanto de lo que pasa tanto. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué equipo te gusta? ¿Cómo ves la liga en ese sentido? Bueno, en la zona sur la veo muy pareja, ¿no? Hay muy buenos equipos. Si bien, vuelvo a repetir, y usted también lo dice, es muy prematuro todavía sacar conclusiones, pero... Y hay equipos que recién se están poniendo en forma o están adaptándose o conociéndose, ¿no? Pero bueno, sabemos que Obras, Peñarol, Boca, a pesar de que no está bien, tiene un gran plantel. Argentino Junín siempre dando la nota, estando muy muy bien, ¿no? Comodoro es el fuerte en su casa. Yo creo que la sur es una zona muy muy pareja. Y la nuestra, bueno, si bien nosotros nos hemos distanciado un poco, el Quimsa se está acomodando, se está haciendo muy fuerte, y los demás equipos también, así que bueno, yo creo que todavía es prematuro sacar conclusiones, pero se está viendo dos zonas con muy buenos equipos. Paolo, te agradecemos muchísimo el contacto, te felicitamos por los 29 puntos, el 67% de efectividad en tiros de cancha, la buena victoria de Regatas frente a Atenas, buen récord en el arranque, ojalá que tengas una buena estadía en Sunchales y nos estaremos cruzando en alguna cancha. Bueno, muchísimas gracias, chicos, me mando un abrazo también. Paolo Quinteros, el escolta de Regatas de Corrientes, sí, partido que va a ser televisado mañana miércoles en la pantalla de